Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros». La medida que uséis, la usarán con vosotros. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. En el espíritu de la lectura y el salmo, San Lucas nos ofrece lo que pudiéramos denominar un salto de calidad en la revelación de Dios a los hombres. No se trata solo de reconocer con humildad nuestro pecado y esperar la misericordia de quien nos quiere incondicionalmente. Jesús invita a vivir ya en la realidad del reino de Dios con nuestra propia vida. El reino de Dios que ha inaugurado Jesús es una nueva realidad manifestada en los cielos abiertos que contemplamos en el bautismo del Jordán. Se trata no ya de sentirnos interpelados, sino involucrados en las razones de Dios, haciéndolas nuestras. Sed compasivos como vuestro Padre. No juzguéis. No condenéis, perdonad. Jesús, que acaba de elegir a sus 12 apóstoles, comienza la predicación del reino no solo con palabras, sino con signos y testimonios que hacen presente a Dios. Toda una imagen de la Iglesia que quiere ser sacramento de Cristo y del reino entre los hombres para servir y no para ser servida. Dad y se os dará, porque la medida que uséis la usarán con vosotros. No es fácil tarea, pero no estamos solos. Al igual que Daniel, acudamos al Señor. Confesemos con humildad nuestras faltas y carencias, pero con la alegría del perdón y la misericordia. Seamos testigos y portadores de esta esperanza a nuestros hermanos los hombres.